Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué voy a hacer. Eso dice otro, yo sé bien qué voy a hacer. Hola, audiencia del Expreso Farco. Este es un buen momento para recordar que estamos escuchándonos en cualquier parte del país a través de una radio comunitaria, casi seguramente de organización cooperativa, formalmente constituida o no. El año 2025 fue el Año Internacional del Cooperativismo por la Organización de Naciones Unidas. Y es un año que termina con un insólito voto en contra de nuestro gobierno a este reconocimiento mundial. Junto a Estados Unidos e Israel, Argentina es uno de los tres únicos países del mundo en rechazar la resolución de la ONU para que todos los gobiernos den políticas activas de apoyo a la organización cooperativa. En el Teatro Argentino de La Plata se vivió la segunda Expo Cooperativa Bonaerense, con más de 100 cooperativas de trabajo, agropecuarias, comunicación, tecnología, servicios públicos, reciclado, consumo, vivienda, sociocomunitarias, entre otras. Gildo Honorato es el titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, espacio organizador del encuentro. Salvo el sector cooperativo agroexportador, el resto está muy complicado, sobre todo los sectores de la manufactura en el área metropolitana, que son enormes. Y ni que hablar las 162 empresas recuperadas cooperativas que vienen de mayoritariamente de origen de manufactura, que con la apertura de importaciones la están pasando bastante mal. Y creo que eso nosotros desde la provincia intentamos frenarlo, acompañarlo, ser escudo y red, dice Axel permanentemente, y es la forma que hemos encontrado también de dar la pelea en este Año Internacional de las Cooperativas para intentar sostener el tejido cooperativo, que no es ni más ni menos que la vida de cientos de miles de personas. Este evento tuvo muestra, feria, venta de productos y promoción de políticas públicas para fortalecer y expandir el cooperativismo en territorio bonaerense. Con 12 años de trayectoria en la producción de alimentos, servicio de catering y cerveza artesanal, la cooperativa Roots contó. Atravesamos macrismo, pandemia, ahora era Milei. Creo que algo que nos caracteriza y sobre todo al movimiento cooperativista es el poder de cintura y de versatilidad que tenemos a la hora de innovar con productos, innovar con forma de laburo. Es un pequeño triunfo en estos tiempos, lograr encontrarnos y encontrarnos para esto, ¿no? También para mostrar nuestros productos, la calidad que puede llegar a lograr las cooperativas de trabajo y todo el sector de la economía popular. Eso nos parece fundamental, ¿no? Poder visibilizarlo acá en el centro de la ciudad. La cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores es una empresa recuperada que lleva un cuarto de siglo trabajando y generando trabajo en Avellaneda. Nos lo cuenta Mario Sánchez. Vinimos acá a mostrar un poco lo que hacemos y a juntarnos con otras cooperativas un poco para potenciarnos y encontrarnos, ¿no? Está bueno en tiempos de desunión juntarse. Nuestra tarea específica somos este movimiento de suelo, parquización, forestación. Trabajamos mucho con nuestra comunidad porque fue la que nos dio una mano para recuperar el trabajo y eso hizo que en estos 25 años hayamos fundado 100 viviendas en un convenio de una manzana que, en una hectárea que compramos, se hicieron 100 viviendas, tenemos un polideportivo con una escuela secundaria, hicimos el mercadito, la última inauguración fue un mercado, nuestros compañeros compran en ese mercado para hacer circular la plata, como siempre decimos, así que muy muy orgulloso de lo que hemos construido y estamos en una tercera generación. En el caso mío yo ya estoy jubilado y sigo estando en la cooperativa, pero está mi hijo y está mi nieto y hay varios hijos y nietos de compañeros que fuimos los socios fundadores. Del encuentro fuimos parte de los medios de comunicación popular y cooperativa, representados en Farco y en la red de medios digitales. Estamos participando junto con el nodo local de La Plata, Berisso y Ensenada, de la red de medios digitales. Y bueno, aprovechar estos espacios para que nos conozcan, para que el contenido que hacemos con mucho esfuerzo desde hace varios años, algunos medios más viejos, otros más nuevos, para que ese contenido, que insisto, se hace con mucho compromiso y mucho esfuerzo, se conozca y se expanda y conocer también otras experiencias cooperativas, medios populares, comunicación popular, en este contexto tan, tan complicado y que requiere esto, ¿no? Estar juntos porque es la única forma de enfrentar todos estos ataques que estamos teniendo. Me parece que lo que tiene el cooperativismo es que finalmente blanquea una forma de organizarse histórica del sector de la comunicación comunitaria. porque hay un montón de elementos de la filosofía justamente de cómo gestar estos medios que después uno encuentra asidero en las normativas y en las reglas del cooperativismo. Así que en ese punto está bueno, porque muchas veces las reglamentaciones van en contra de las propias formas de organización y en este caso, bueno, son un espejo en el cual nos podemos ver y nos da muchas herramientas. En el marco de una situación económica muy complicada, gente tiende a juntarse también para ver de qué modo sacar el pecho entre todos para adelante. Entonces ahí, digamos, que haya institutos, que haya organismos pensando en esa forma de agruparse, me parece que es central, no solamente con los grandes proyectos, sino también con la vida cotidiana. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué voy a hacer. Eso dice otro, yo sé bien qué voy a hacer. La organización cooperativa en Argentina representa cerca del 10% del Producto Bruto Interno, con impacto directo en más de 350.000 fuentes de trabajo. Para el Expreso Farco informamos Robertina Sacido Torcho, Pablo Antonini y Seba Lino, desde Radio Estación Sur, La Plata.